Buenas tardes, amigos y amigas del Salto y de Economía Cabreada. Bienvenidos a este nuevo programa, a esta nueva temporada en este martes 3 de septiembre. Volvemos después del verano y no he querido dejar pasar uno de los temazos de los últimos meses: las redes sociales. Elon Musk haciendo y financiando la campaña por Donald Trump usando el propio Twitter. El Tribunal Supremo de Brasil bloqueando la red social de este en el país ante la negativa del millonario a cerrar ciertas cuentas de la red social. Y la deriva de odio y violencia verbal en la que se ha convertido Twitter, o tal y como se la han bautizado en alguna otra red social, el bar nazi. La ingente cantidad de bulos racistas y los ataques y acosos selectivos de hordas de trolls de extrema derecha que se sienten totalmente impunes han convertido en esta plataforma en un antro de ambiente totalmente irrespirable. Muchos perfiles de izquierdas, acto de odio, los bulos y la impunidad de aquellos que los esparcen han decidido migrar a otras plataformas como Mastodon o Blue Sky, abriendo un interesante debate sobre si deberíamos seguir alimentando a la bestia con nuestros datos y nuestra atención, sobre todo cuando esa bestia claramente nos quiere comer. Por otro lado, hemos presenciado hace bien poco la detención de Pavel Durov, fundador de la plataforma de mensajería Telegram, cuando aterrizaba en suelo francés, acusado de no cooperar con las autoridades francesas a la hora de poner freno a canales de pornografía infantil. Aunque no sea exactamente lo mismo que ha ocurrido en Brasil con Twitter, sí que se ve un cambio de tendencia por parte de algunos gobiernos y autoridades que están cansados de ver cómo estos señores del feudalismo tecnológico de este siglo se sienten impunes y hacen lo que les da la gana sin atender ni responder a las leyes nacionales. También, una vez más, se abre el debate sobre el derecho a la privacidad y el anonimato frente al poder del Estado y las autoridades, pero también el debate de si estos amos de las plataformas pueden excusarse en esa privacidad y en la libertad de expresión para no poner límite a cosas tan graves como la pornografía infantil, el acoso o el racismo. Para hablar de este temazo que tenemos hoy, he invitado a dos personas expertas en el tema que van a ser un lujazo de escuchar. Tenemos a Marta Peirano, escritora y periodista experta en tecnología y sus relaciones con el poder, autora de libros como El enemigo conoce el sistema y Contra el futuro, y columnista de El País. Y tenemos a mi compañero responsable de política en El Salto, Pablo Lordi, que recientemente ha publicado varios artículos sobre las polémicas de Twitter y Telegram. O sea que nada, amigos, amigas, ya sabéis, yo soy Yago Álvarez Barba, esto es Economía Cabreada, empezamos. El tema de hoy, ¿no? El tema de hoy, yo he intentado, os soy sinceros, en mis 20 días de vacaciones me he quitado de redes sociales. Es verdad que he estado aprovechando el tironcito y he estado dando una oportunidad a Blue Sky durante el verano, un poquillo, ¿no? Por lo menos trastear un poco y verlo y ver cómo funcionaba y sobre todo ver qué tipo de comunidades y a qué tipo de gente podía llegar, etcétera, con esta red social. Pero he estado un poco apartado. Por suerte, la oleada de odio tras el terrible asesinato del chiquillo en Toledo, me lo perdí, gracias a Dios. O sea, estaba en la playa y por suerte me quité Twitter del teléfono. Me lo he quitado ya hace bastante tiempo del teléfono. Es una técnica también de autocuidados que me he tenido que implementar a mí mismo. Pero, por supuesto, el tema de Elon Musk entrevistando a Trump, diciendo que va a financiar su campaña, digamos, encontronazo con el Tribunal Supremo de Brasil y luego, por el otro lado, el tema de Telegram, ha abierto estos debates que he estado explicando en la intro, ¿no? Yo creo que se han abierto debates que siempre han estado ahí, como digo, de la libertad de expresión con la privacidad, etcétera, son varios debates que ya hemos tenido en otras ocasiones. El debate de alimentar o no alimentar a estos señores tecnológicos feudales, a estos hombres de Silicon Valley que tienen totalmente controlada nuestra información y que ya no solo es que controlen nuestra información, sino es que la derivan, la cambian con el cambio de los algoritmos, etcétera. Yo creo que es un debate más que interesante que debemos seguir teniendo de manera continua. Para ello, como ya os he comentado antes, lo vuelvo a decir, tenemos hoy a Marta Peirano, un placer tenerla hoy en Economía Cabreada y aquí en el Twitch, en el YouTube del Salto, escritora, periodista, experta en tecnología y sus relaciones con el poder, autora de El enemigo conoce el sistema y Contra el futuro. Y tenemos a compañero Pablo Lorduy, responsable de política en el Salto, que ha escrito dos artículos muy, muy, muy interesantes. Luego os los paso por el chat, por si acaso no habéis tenido ocasión de leerlos. Uno sobre Elon Musk y otro sobre la detención del CEO, del director de Telegram. Vamos un poquito de prisa hoy, porque nuestra amiga Marta Peirano tenía que irse luego a una presentación de un libro, pero le ha saltado y por eso te quería dar gracias, Marta, por aceptar estar hoy con nosotros. Bienvenida al Salto. Hola, Yago. Bueno, dame las gracias a mí y dáselas a Delia, que me ha tenido que acoger en su casa para poder hacer el programa. Perdóname, Marta. Pablo Lorduy, ¿cómo estás, compañero? Muy bien. ¿Qué tal, Yago? ¿Qué tal, Marta? Bueno, vayamos al ajo ya, al temita, que como hemos dicho tenemos como una media horita para poder charlar sobre este tema. Yo me he preparado 3-4 preguntas como muy así a grosso modo, pero estoy seguro que van saliendo, que irán saliendo otro tipo de cosas. Lo primero, lo he comentado, ¿no? Además lo comentaba con Pablo justo antes de empezar el programa. Está claro que el caso de Twitter y de Telegram no es exactamente lo mismo lo que está ocurriendo, digamos, ¿no? Pero sí que estamos presenciando algunos movimientos políticos, ¿no?, en cuanto a la relación de los estados con estas plataformas, ¿no? La privacidad de los perfiles, etcétera, esto que hemos comentado. Brasil capando Twitter por la negativa, además, a cerrar cuentas, cuando sí que lo había hecho en la India, ¿no? Sí que con el gobierno de la India sí que había cedido, o la detención de Durov en Francia, ¿no? Quería preguntaros, igual por poner un poco en situación, si vosotros creéis que esto puede ser como un cambio de tendencia. O sea, ¿están algunos gobiernos ya hartos de estos señores feudales, del tema de edad? ¿Ven un peligro en que las redes sociales se les estén escapando de las manos? ¿O son movimientos más políticos que otra cosa? Pablo, ¿te animas a empezar? Bien, sí, yo me animo. Creo que las cuestiones, digamos, que se pueden equiparar simplemente por el hecho de que se han judicializado y de que han tenido consecuencias por una decisión judicial, son las de Brasil y Twitter, o X, mejor dicho. Por cierto, ahí inciso, yo también le llamaba Twitter hasta hace poco, pero creo que ya por las mutaciones que está habiendo, sí que hay que comenzar a tomarse en serio el nombre de Musk, porque al fin y al cabo es su proyecto, ¿no? Pero bueno, seguiré diciendo Twitter igual. No, decía, en el caso de Brasil y en el caso de Francia con Pavel Durov, ha habido decisiones judiciales, ¿no? En uno de los casos, el de Brasil, es directamente el cierre por una cuestión de no se ha querido identificar, o no ha habido obstrucción a la justicia, o así la consideran, digamos, los tribunales, o el equivalente, digamos, de la obstrucción a la justicia, y se toma esta decisión, que por más que se diga desde el entorno de X que está tomada por Lula, no, la toma un juez que además fue nombrado por el antecesor de Lula, que no es alguien de izquierda, ¿no? Michel Temer. De hecho, sabemos de dónde viene Temer y el papel que tuvo, digamos, en la deposición anterior de Dilma Rousseff, ¿no? Se toma esta decisión y a partir de ahí, obviamente hay que decir que Brasil está harto, por lo menos el gobierno de Brasil está harto de X. Esto es evidente porque además se ha producido cierto trasvase de público de estas plataformas a Blue Sky, inducido por el propio Lula, que ha abierto cuenta en Blue Sky. Con lo cual ahí la respuesta es sí. Brasil, harto, completamente. Venezuela también. Obviamente Venezuela es otro contexto completamente diferente al de Brasil, pero también es un país que a través de su gobierno, un gobierno que pone a su país, digamos, en la tesitura de esto ya no es una opción. Y en el caso de Telegram, y esto podríamos tener otro programa, por un lado está lo que parece de cierta lógica, que es llevar hasta el final una investigación por abusos sexuales a menores por parte de la justicia, por parte de una oficina especial contra este tipo de abusos. Se toca la puerta de Telegram y llegamos a un momento, yo creo que importante, que es que se dice, si no tenemos acceso a esto, usted va a ser detenido, que no es lo mismo que su aplicación va a cerrar. Entonces, luego decía, tendríamos que ver si esto se le podría hacer a alguien de una de las plataformas monopolísticas de Silicon Valley. Si podríamos llegar a ver a un Mark Zuckerberg o a un Elon Musk, por ejemplo, detenido porque en una investigación salga que ha habido una serie de chats para la coordinación de este tipo de actividades delictivas. O si Durov, como dicen en Rusia, está pagando intentar ser un verso suelto, un electrón libre. Eso se podría llegar a ver, pero en el caso de Francia, yo creo que hay una investigación que los jueces al final tienen que trabajar con todas las posibilidades que tienen, y en este caso la posibilidad es ábrame usted las puertas, porque yo creo que aquí, a partir de su plataforma, en su caso de su red de mensajería, yo puedo llegar a desmontar lo que a mí me interesa, que en este caso es una red de abusos sexuales a menores. Son aspectos, yo creo que diferentes, porque ahí sí que quiero creer, aunque normalmente no creo a Emmanuel Macron, pero quiero creer que por su respuesta diciendo esto no es un tema político, orientada por supuesto a calmar las aguas con Rusia, etcétera, en todo lo que se pueda, quiero creer que ahí no está mintiendo, que está diciendo esto es una investigación judicial, nosotros no la controlamos y esta medida ha sido tomada en este contexto y no en el otro de política de bloques, vamos a decir. Entonces, ahí sí que yo veo bastante diferencia porque Durov, por supuesto, no se hace responsable de lo que se ha cometido en estos chats, y Musk sí se hace responsable en el sentido de que él mismo está reivindicando cierto tipo de golpismo en Brasil. Marta, ¿qué opinas de estos movimientos gubernamentales y de las respuestas también de los dueños de estas plataformas? A ver, yo creo que en principio, en el fondo, no se parecen. Primero, porque Twitter y Telegram son dos plataformas muy diferentes. O sea, Telegram es una plataforma que tiene tres niveles de juego, ¿no? Que está la mensajería de uno a uno, están los grandes grupos, que pueden tener hasta 200.000 personas. Esto es algo en lo que no se parece en nada ni a WhatsApp ni a Signal, que digamos serían sus primos más cercanos. Luego permite tener canales de distribución de contenido con millones sin límite de seguidores. Es decir, se parece más a WeChat, al WeChat chino, porque además tiene su propio sistema de gestión de pagos. Es decir, se parece más a la herramienta que el propio Elon Musk quería hacer con Twitter, ¿no? Que siempre ha dicho que quiere hacer pues esta plataforma WeChat, que en China es la gran plataforma que todo el mundo utiliza para todo, para comprar billetes de autobús, para pagar la leche, para gestionar la seguridad social, es decir, todos los aspectos de la vida social, financiera, educativa y administrativa china pasan por WeChat, ¿no? Y entonces él pensaba que Twitter podría llegar a ser lo mismo. Telegram es la herramienta que se parece a lo mismo. Entonces, ¿en qué siento? Bueno, y luego el hecho completamente obvio de que la legislación brasileña y la legislación europea son muy diferentes. Pero la cuestión es que en ambos casos están siendo, digamos, gestionados, ¿no?, judicializados por por faltar a las normativas locales vigentes. En ambos casos, por ejemplo, por faltar a la respuesta a un proceso judicial. Telegram nunca ha tenido ningún tipo de estructura para poder responder a los mensajes de a las investigaciones judiciales, a las investigaciones policiales, etcétera, etcétera. Nunca ha tenido una persona en cada país responsable de responder a la administración cuando sea necesaria. Y sin embargo, Twitter sí. Twitter sí tenía una oficina en Brasil que ha decidido cerrar precisamente para no responder a los requisitos del juez. Y esto es parte del proceso, ¿no? Entonces, salvando estas distancias, pues hay una voluntad por parte de Elon Musk y por parte de Pavel Durov de no responder a las autoridades locales, que efectivamente genera problemas y que no se refleja en ninguna otra plataforma. Elon Musk y Twitter responden a las autoridades locales en todos los demás países. Es más, desde que llegó Elon Musk a Twitter, ahora X, el número de procesos que han sido satisfechos en los que unas autoridades, incluyendo la India, incluyendo gobiernos de países que son autoritarios, abiertamente autoritarios, pues han respondido a esas peticiones de pedir datos sobre usuarios, borrar contenidos, bloquear usuarios o grupos enteros. No es como una plataforma que se manifieste de forma contraria a la ley. Ha sido, de hecho, bastante abierta a las peticiones de la ley. Entonces, Brasil en este caso y en este proceso concreto está siendo una anomalía en el caso de Twitter. Una anomalía que la ha aprovechado para politizar y para convertir en una especie de batalla por la libre expresión que no, digamos, por la que no intercede en ningún otro lugar, ¿no? Mientras que en Telegram ha tenido esta dinámica de bloquear cualquier acceso a cualquier tipo de administración, autoridad o requisito desde el principio. Es más, es una de las grandes características de Telegram, motivo por el cual se ha convertido en un espacio, digamos, bastante goloso para todo tipo de actividades ilícitas que ocurren, y esto me parece importante, de forma completamente abierta. Es decir, cuando hablamos de los procesos que está investigando, digamos, la policía francesa o este departamento de la policía francesa que se dedica a la protección de los menores, están hablando de narcotráfico, están hablando de tráfico de personas y están hablando de abuso a menores. Todas estas actividades ocurren en canales con miles de personas donde se publicitan, digamos, esos servicios de forma abierta. No tenemos que adivinar o poner nuestra confianza en las autoridades francesas para saberlo. Esto ya se sabe, es algo que, por ejemplo, los periodistas que nos dedicamos al mundo de la tecnología, pues comentamos con bastante frecuencia. Telegram es la única plataforma del mundo que deliberada y abiertamente acoge todo tipo de actividades completamente repugnantes, de forma abierta y deliberada. Claro. Dejando de lado, o sea, poniéndome, digamos, en esta conversación como el abogado del diablo o mirando al Estado, ¿no? Que yo creo que también es algo que nos ha preocupado siempre mucho. Es verdad que Telegram y las redes sociales también nos ha servido a los movimientos sociales para nuestros activismos y mantenernos, digamos, fuera del alcance de ciertas autoridades, ¿no? Claro, vemos esto que comentaba Marta aquí, o sea, lo que hay en Telegram en ese tipo de actividades ilícitas es peligroso y asqueroso, pero también debemos tener como cierto respeto, cierto miedo hacia que el Estado pueda abrir esa puerta de atrás de Telegram y pueda utilizar esas mismas legislaciones o esas mismas incluso detenciones que están haciendo para que se les abran esas puertas traseras a estas plataformas para alcanzar igual nivel de control de nuestros datos, ¿no? ¿Consideráis estos últimos movimientos por parte de los gobiernos también un peligro? ¿Y hay un punto medio entre que el Estado tenga toda nuestra información y la pornografía infantil? Dale, pero, Pablo. Marta, vale. Hola, como queráis, ¿eh? Dale, Pablo, va, que te veo ya. Yo creo que ya aquí trascendiendo, digamos, lo que son las plataformas propiamente dichas, siempre que hay una posibilidad de los estados de se les da, digamos, la oportunidad de establecer políticas de excepción, existe ese peligro. Creo que no. La historia del siglo XX y la historia de lo que llevamos de XXI nos dice que cuanto más se apela, digamos, a la necesidad de protegernos y de la seguridad, se van perdiendo posibilidades de libertad. Pero, como tú dices, es necesario hallar el equilibrio. Porque realmente sí que estamos hablando, digamos, de una cuestión de una serie de básicos que sea... poder atajar estas redes, digamos, de una manera rápida y efectiva. Redes de abuso sexual, redes de esclavitud, redes de trata, redes de narcotráfico, si queremos, ¿no? ¿Cuál es el peligro actual de esto, ¿no? O sea, yo creo que, por un lado, tenemos una percepción quizá un poquito... digamos, minusvalorada de lo que hoy son las tecnologías del control. O sea, creo que si, tomando el ejemplo de unos movimientos sociales que quisiesen llevar a cabo una revolución, no duraríamos ni 5 minutos, ni 5 ni 10, ¿no? O sea, que la cuestión, digamos, de organizarse para la insurrección está ya bastante bien controlada por las tecnologías de control y de vigilancia ya existentes, ¿no? Incluso creo que casos analógicos como los de los infiltrados policiales nos muestran que tenemos, digamos, ya ese control perfeccionado. ¿Funcionan, digamos, esas otras redes de una manera más sofisticada? Pues creo sinceramente que no. No soy especialista, pero como dice Marta, han funcionado abiertamente en Telegram, han funcionado en canales abiertos en los que era posible infiltrar a gente. De hecho, la parte de la investigación de Francia viene de infiltraciones, etcétera, y en los que es posible, digamos, acceder a la información. Con lo cual, ¿qué estoy diciendo con esto? Que esta apertura total de las puertas traseras y demás... es conveniente, pero igual no es del todo imprescindible si se trata de perseguir crímenes que cuentan, digamos, con todo el oprobio social, etc. El hecho de que Meta o X o cualquier plataforma de Silicon Valley tenga procesos constantes de intercambio de información con las agencias estadounidenses, ¿no? Como se demostró con la filtración de Edward Snowden, yo creo que va por otros derroteros, va por unos derroteros más de absorción de datos, de absorción, digamos, de patrones, etcétera, que de patrones de las masas digitales, vamos a decir, que pueden llevar a momentos... como los del escándalo de Cambridge Analytica, etcétera, llevados a cabo por el propio Estado, ¿no? Hoy leía una entrevista interesante con Yuval Harari, con uno de los casos que además Marta me explicó en la primera entrevista que hicimos, que era el del genocidio Rohingya. Esto es una participación, digamos, entre un gobierno o un Estado o un sector del Estado y las plataformas digitales para orientar políticamente el futuro del país, en este caso con resultado de genocidio. Esto ya no forma parte de una persecución judicial en la que entendemos que podemos perder un poquito de nuestra libertad para que se persiga, digamos, a estos malos. Esto forma parte de todo un repertorio que se está poniendo a disposición de estados y de gobiernos, ¿no? Y en ese caso... los sistemas de estos sistemas de redes sociales, etcétera, juegan un papel. Que luego hay otro software suplementario para que eso tenga unos efectos. Sí, lo estamos viendo con el exterminio llevado a cabo por Israel, ¿no? O sea, ellos están utilizando herramientas de Amazon, están utilizando herramientas de Google, pero luego tienen un software propio con el que, digamos, le dan al botón de disparar, ¿no? Pero la localización ya la están haciendo con estas herramientas. Entonces, por tratar de reencauzar la pregunta, estamos en un momento muy peligroso en el sentido de que estas plataformas han tomado tantos datos, tienen tantos datos continuos de nuestra vida que mal utilizados puede llevarnos desde a la bancarrota hasta casos, digamos, de desprestigio, de compromat, como lo queramos llamar, o incluso, como estamos viendo en Palestina, hasta ser asesinados por un dron. Y no tenemos que comprar siempre que por el hecho de que se den estas situaciones de persecución judicial, toda la cooperación entre gobiernos, estados, actores institucionales y redes sociales tiene que ser bienvenida. No, creo que es imprescindible poner una serie de límites. Un límite puede ser la acción judicial, obviamente, una investigación judicial fehaciente en la que se pide, digamos, un último eslabón. Pero estamos viendo que no solo se está participando de esta manera, ¿no? Marta, ¿cómo ves? ¿Un peligro en los estados? ¿Hay un equilibrio? Bueno, yo creo, y perdóname, Pablo, porque creo que te voy a corregir un poco, por lo menos desde mi punto de vista. Yo creo que uno de los problemas a la hora de evaluar este caso es que se están confundiendo cosas. Telegram, para empezar, no es el sistema que yo utilizaría si yo fuera un activista y quisiera organizarme de forma segura, porque Telegram no es un espacio seguro. Es decir, Pavel Durov, a diferencia de, pues, digamos, gente... Uy, me estoy quedando sin batería, perdón. Bueno, no sé si me voy a quedar sin batería en cualquier momento. En cualquier caso, Pavel Durov tiene acceso a toda la información a toda la información pertinente a todos estos casos y a toda la información que nosotros hayamos dejado en Telegram en algún momento de nuestra vida fuera de los del canal de chats estrictamente privados que solamente son de uno a uno. Es decir, esta idea de que es Pavel Durov el que tiene que defender la privacidad de los usuarios es absurda. Es la tecnología la que tiene que defender la privacidad de los usuarios y hay alternativas que lo permiten. ¿Qué pasa? Que no son alternativas que permitan canales de 200.000 usuarios. Es decir, Telegram se ha convertido en la niña bonita del activismo político precisamente porque permite coordinar a mucha gente a la vez, pero de forma no segura. Esto es importante entenderlo. Es decir, para poder crecer, Telegram ha sacrificado la protección de los usuarios. No es un lugar seguro para hacer activismo. Y segundo, el caso de Francia, aunque se está intentando vender como si quisieran tener la llave maestra para desencriptar canales que no están encriptados, como ya decía, para acceder a toda esta información, en realidad no es, o sea, solamente Pavel Durov, sus abogados y la justicia francesa saben exactamente a qué cargo se enfrenta, pero por lo que sabemos hasta ahora y hasta que yo encuentre indicios de lo contrario, son casos que están sujetos a investigaciones criminales que llevan meses pidiendo acceso a canales muy concretos donde ha habido policías infiltrados que saben que en ese garaje está lo que buscan. Es decir, si de repente una investigación judicial quiere acceso a mi garaje porque resulta que están persiguiendo unos narcotraficantes y saben que tienen, una tonelada de cocaína en mi garaje, pues con una orden del juez yo tengo que abrirle la puerta de mi garaje a la investigación. Eso no significa que todos los garajes de España queden abiertos para la justicia. Significa que hay un protocolo que se sigue y del que no está protegida ninguna plataforma bajo ninguna ley. Es decir, ni la famosa sección 230, ni la LLSI, ni la Ley de Servicios Digitales protege a ninguna plataforma de no abrirle la puerta a una investigación judicial cuando saben que hay una tonelada de cocaína en el garaje. Esto es así. Entonces, a mí me preocupa que estemos confundiendo un esfuerzo de la justicia francesa, en este caso por hacer su trabajo, con un esfuerzo que también existe de acabar con la criptografía en Europa. la lucha contra la criptografía de las autoridades de todo el mundo es constante, permanente y viene desde los 70. Es decir, es una lucha que siempre está en marcha. Y que estos casos no hacen por protegerla, sino por todo lo contrario. Para mí lo más preocupante de este caso es que la negativa de Telegram o de Pavel Durov a facilitar acceso a, digamos, estas actividades criminales como parte de una investigación oficial siguiendo los cauces apropiados que marca la ley en un país democrático, que esa negativa se convierta en una buena excusa precisamente para volver a hacer la guerra contra la criptografía. La policía odia la criptografía, el FBI odia la criptografía. Es decir, obviamente es una pelea por la que tenemos que luchar a brazo partido. ¿Qué pasa? Que yo no siento que Pavel sea un mártir de esa guerra. Yo pienso que Pavel Durov es un nombre de negocios. Claro, que se ha hecho multimillonario de forma inteligente hasta cierto punto y que al mismo tiempo está sentado encima de un material absolutamente explosivo que afecta a muchas familias muy peligrosas distintas. O sea, él probablemente está muy motivado para proteger determinados grupos criminales, pero esta no es una guerra por la libertad de expresión. Entonces, no, yo no he defendido eso, ¿Perdón? No, perdona, que no defendía, no defiendo que el caso Telegram sea una batalla por la libertad de expresión. Y de hecho sí estoy de acuerdo en que es una operación judicial, lo decía al comienzo, ¿no? Yo creo que, de hecho, por eso creo que Macron lo intenta desvincular en todo caso de la política, ¿no? Claro, y hace bien porque le dejarían un lugar muy feo, pero yo creo que lo más interesante de este caso no es tanto el esfuerzo de Macron por desvincularse de esta movida, como por el esfuerzo de otros grupos por convertir este proceso judicial perfectamente razonable bajo la ley francesa, que es un país democrático que está dentro de la Unión Europea, convertirlo en un ejercicio de poder de un gobierno autoritario que quiere reventar la privacidad de todos los usuarios de Telegram, ¿no? Aquí hay en la última semana se ha visto una voluntad deliberada y no orgánica de transformar este caso en algo que no es. Y generalmente cuando vemos esto, sobre todo en el mundo de la tecnología, donde mucha gente piensa cosas que no son ciertas, como que, por ejemplo, que Telegram es un lugar seguro, esto suele ser el preludio de la actividad opuesta, es decir, defender una actividad criminal como si fuera lícita precisamente porque despierta la misma respuesta en la justicia. Sabemos desde hace bastante tiempo que se está preparando un golpe para las elecciones estadounidenses, que se está generando una meteorología en torno a las actividades violentas, antidemocráticas y la organización de grupos para cometer actividades violentas y antidemocráticas en distintos lugares. Y yo pienso que este esfuerzo por hacer del caso Telegram un caso de libertad de expresión forma parte de ese proceso. Voy ya con la última porque tenemos que ir cortando. Se ha abierto otro debate que además me viene muy bien enlazado con esto que comentaba Marta de las elecciones estadounidenses. Ya vemos que estos grandes señores de Silicon Valley ya no son simples empresarios, sino que son actores políticos de primera línea, ¿no? Y creo que Elon Musk, entrevistando a Trump en Twitter y comentando que le va a financiar la campaña, se ha posicionado como tal. Esto, sumado a todo lo que hemos comentado antes, el odio, el racismo, el acoso selectivo que hay en esta red social, también ha llevado mucho a abriros nuevamente este debate de si debemos seguir alimentando a esta bestia, ¿no? Si debemos seguir alimentando una plaza pública que hace un tiempo la pensábamos que era nuestra, o por lo menos la sentíamos así, y que ahora vemos cómo se ha convertido en un pozo de odio y además donde los propios algoritmos son los que promocionan, digamos, ese discurso y esconde o tapa otros discursos alternativos como podrían ser los nuestros o los que nos hemos sentido cómodos antes. ¿En qué lugar estáis en ese debate, Marta, Pablo? ¿Nos vamos todos de Twitter a probar a otra? ¿Seguimos batalleando en las mismas plazas públicas? ¿Dónde os encontráis? Marta, ¿le quieres dar tu primero ahora? Vale. Bueno, para mí es un debate que es más personal que político y que está, en cierto modo, muy vinculado personal es político, ¿no? Lo personal a mi vida profesional. Yago, lo personal es político no significa lo que la gente dice que significa. Quería colarla, pero no, no valía. El caso es que yo soy periodista y Twitter es el lugar donde están los periodistas, los políticos, las instituciones y los CEOs de las grandes empresas sobre las que yo escribo. Para mí sería una irresponsabilidad abandonar Twitter, pero además... Tengo que decir que Twitter, al que yo sigo llamando Twitter porque sigo escribiendo twitter.com y me sigue saliendo mi cuenta, Twitter es la única red social de la que yo he sido capaz de formar parte activa, porque no entiendo ninguna otra. Es decir, las entiendo desde un punto de vista técnico, sé cómo funcionan como infraestructura, pero me resultan impracticables desde el punto de vista personal. Me parecen farragosas, difíciles de utilizar. Yo tengo un problema con las interfaces gráficos, me resultan muy complicados de entender. Y entonces Twitter es claramente la más sencilla, la más inmediata, la única que en realidad ha cambiado muy poco a lo largo de los años. O sea, igual ha cambiado, digamos, moralmente o emocionalmente, pero técnicamente no ha cambiado demasiado. Entonces, siento casi que estoy demasiado mayor para cambiar de plataforma. Y aparte, las personas que me interesan siguen estando en Twitter, salvo... excepciones muy, muy contadas que se han marchado a Mastodon y no han vuelto, y esto está estrictamente circunscrito al entorno de seguridad informática y de hackativismo, etcétera. Exacto, infraestructuras, etcétera, etcétera, que se han mudado todos a Mastodon y están súper felices allí, y entonces yo en ese sentido llevo una doble vida que no me cuesta mucho porque Mastodon se parece lo bastante a Twitter como para que para mí no sea un drama, pero... Sí. Pero, no sé, me parece paradójico marcharse de Twitter para irse a un lugar parecido que está gestionado por Meta, por ejemplo. No tiene ningún sentido, es decir, porque caes... Es decir, te puede caer mejor Mark Zuckerberg ahora mismo que Elon Musk, porque ahora, este año, no le toca a Mark Zuckerberg ser el villano de la película, ¿no? Pero estamos con el mismo problema. O sea, estamos en manos de las... decisiones, veleidades e intereses de personas muy concretas, multimillonarios, que tienen unos intereses que generalmente no confabulan bien con los nuestros. Entonces yo, de momento, hasta que no me parezca un lugar insoportable, que a mí no me lo parece para nada, yo soy muy feliz en Twitter, yo no me voy a ir. Estaba pensando que igual deberíamos haberle hecho esta pregunta o haber invitado al debate a alguien no tan boomer como nosotros tres. Que nos sentimos súper. Que no entienda a Twitter, ¿no? Que le pasa a mucha gente. Pero totalmente de acuerdo. Sí, sí, por totalmente de acuerdo, Marta, en esto que comentabas. De hecho, lo comentaba yo el otro día en Blue Sky, que como he dicho al principio, le estoy dando una oportunidad. Claro, ya hasta que no tengan cuenta en Blue Sky el FMI, el Banco Mundial, el Ministerio de Economía, toda esa gente, sí. A mí, yo no puedo dejar Twitter porque me alimento de mi información y de lo que escribo, como ha comentado Marta, ¿no? Pero bueno, sí. Sigue siendo el debate, ¿no? De alimentar. Pablo, ¿tú qué? Lo que pasa es que yo creo ahí que hay una... Sí que, por mi parte, digamos, hay una ruptura... con Twitter en un nivel de lo que era y de lo que es ahora. Y ni siquiera es una cuestión quizá por Elon Musk. Obviamente todo ha aumentado y además creo que este verano lo que estamos viendo es una pre-campaña o una campaña electoral larguísima por parte de Elon Musk. Que quiere, digamos, formar parte, si no de la administración Trump, sí de, digamos, el círculo político que rodea a Trump, ya de hecho forma parte. Otra cosa es que, como todas las personas que han formado parte del círculo político de Trump, en algún momento será asesinada, no pasa nada, es Elon Musk. Pero bueno, decía, yo sí tengo una ruptura emocional con X, en el sentido de que... Se ha explicado, yo creo, bastante bien, ¿no? Todas estas plataformas al final están sobrecalentándose. Creo que han tenido su pico. y que ahora mismo todo lo que sirve para políticos, para marcas, para instituciones, incluso para periodistas en su función, digamos, de este es mi trabajo, leedlo, llega antes que el de los otros, etcétera, todo eso ya no sirve, digamos, para la persona que acudía a Twitter un poco a ver lo que pasaba. Está, digamos, muriendo de éxito o ha muerto de éxito en el sentido de que cada vez hay más fatiga, cada vez hay más tristeza por diseño, ¿no? Como dice uno de los famosos libros de Loving. A mí me ha llegado por varios motivos y entonces he decidido diversificar porque yo también pues tengo una faceta que no me satisface ni estar informando todo el día en redes sociales, para eso sigo creyendo en la web, o sea, más boomer aún, sigo creyendo en las páginas web, en los artículos, incluso de más de 5.000 caracteres. Y en la revista, no te olvides de la revista. Está incluso, y tengo, digamos, otra faceta de que me gusta pues, comentar la jugada, comentar las tonterías, y ahora ya en Twitter no, o en X, no veo que tenga ese espacio. Entonces, a todo esto, que no tiene ninguna importancia, porque como hemos dicho, es una decisión muy personal o muy individual, y al final hay cosas de la propia actividad que llevamos a cabo que tiene lugar en Twitter, se le suma, digamos, que igual que cuando tú te vas a la banca ética, sabes que no vas a romper el sistema financiero, si yo me abro una cuenta y paso más tiempo en Mastodon o en otra Blue Sky, aunque lo de Blue Sky sea un contrasentido, pero si lo hago, no lo hago porque piense que estoy iniciando una rebelión, ¿no? También en ese sentido hay una fatiga de pensar que todo ese tipo de actuaciones en Internet y en redes sociales tienen tanta relevancia. Entonces yo sí que estoy más en, creo que es un momento de fatiga, creo que lo que ha pasado sobre todo en Reino Unido a raíz del caso de Southport y de la reacción y del el beef que le intentó tirar Elon Musk a Keir Starmer, hace que muchos gobiernos o que muchas fracciones políticas, lo que sería, digamos, la socialdemocracia, o si incluimos allá los demócratas de Estados Unidos, puedan querer desinvertir en X e invertir en otro tipo de plataforma, pues está haciendo que este replanteamiento, por primera vez, por lo menos desde que yo he estado en X, veo que tiene algún tipo de eco en cámaras en las que es importante que lo tenga, ¿no? Comentaba Marta, políticos, etcétera. Dicho esto, no creo que se vayan a ir a Blue Sky. El que se vaya será para ganar un poquito de engagement, para ganar el cariño de una nueva comunidad. No creo que los medios se vayan a ir de momento a ningún lado. No creo que las instituciones, no veo el sentido de que se metan en una plataforma más. Con lo cual, pues es muy difícil pensar que este movimiento vaya a ser abrupto. Ahora, ¿que X va a ir cayendo? Yo sí que lo pienso. Bueno, o sea, estoy de acuerdo contigo en que X va a ir cayendo. De hecho, ya está cayendo. Yo tengo mucha curiosidad por saber qué es lo que va a pasar después de las elecciones de noviembre con X, porque claramente el propósito con el que fue comprado de pronto ya no tendrá sentido. O a lo mejor sí, no lo sé. Pero lo que sí que sé, porque lo estoy viendo cada día, es que en 2016 los golpes de Estado se fraguaban en secreto. Pero ahora el golpe de Estado se está fraguando en abierto en Twitter.com. O sea, si ha habido un momento de la historia en el que yo no me quiero ir de un sitio, es este. Porque está pasando delante de nuestras narices. ¿Qué va a pasar con ese lugar una vez ocurra o no ocurra, o tenga éxito o no tenga éxito? Pues solo podremos saberlo si estamos ahí. Yo, para mí, o sea, no voy a decir que todos los días me levanto pensando ¿qué habrá pasado en Twitter? Pero un poco sí. Siento que hay un momento de gran cambio tectónico, ¿no? De movimiento de placas tectónicas dentro de la industria de las tecnologías digitales que claramente hay un momento de como de levantamiento de los gobiernos y las administraciones contra las plataformas digitales, han decidido que quieren reinar sobre las plataformas antes de que las plataformas acaben con las administraciones y con las instituciones. Google, por ejemplo, que es un tema del que no hemos hablado hoy, se enfrenta ahora mismo a un montón de casos judiciales que está empezando a perder en cadena. Esto es súper interesante y estamos además en un momento en el que se está invirtiendo en una tecnología y se está integrando una tecnología con los modelos de inteligencia artificial de forma profunda sin que realmente funcione bien. Es decir, está pasando de todo. Yo no me voy de Twitter ahora mismo de ninguna de las maneras. Nos va la marcha. Y si te toca la lotería, Marta. Bueno, si me toca la lotería, o sea, yo siempre le digo a la gente que yo me no lo soy compro, esa, se lo compro que, a Elon Musk. Que seguiría trabajando, yo me iría a vivir a Galicia, no volveríais a verme nunca, pero yo seguiría en Twitter, por supuesto que sí. Ah, bien. Yo confieso que por la parte que me toca la financiera, me leo todo lo que se publica sobre el préstamo sindicado que le dieron ciertos bancos a Elon Musk y la valoración de la empresa. Me lo leo todo, me encanta. Sí. También ese morbo. Y sí, ayer vi, ¿no?, que está perdiendo Arabia Saudí un montón. Sí, sí, están perdiendo todos dinero, pero es que además el miedo que hay es que Elon Musk, para, digamos, rescatar ese préstamo, lo que tenga que hacer es vender acciones de Tesla. Lo cual los accionistas de Tesla están igual de enfadados que temerosos de que lo haga. O sea que también, incluso, quién sabe, sería un poco loco, pero podríamos ver una rebelión de accionistas en Tesla en contra del loco de Elon Musk. Pero bueno, ya se verá. Oye, Marta Peirano, escritora, periodista, experta en tecnología, Pablo Lorduy, compañero del Salto, muchísimas gracias por este ratito. Ha sido un verdadero placer, la verdad. Espero teneros aquí. Marta, has hablado del tema Google que no lo hemos tratado. Me lo voy a apuntar. Igual otro día hablamos de ese tema. Muy bien. Bueno, chicos, venga, un placer. Venga, un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Chao. Pues bueno, lo dicho, amigos y amigas del Salto de Economía Cabreada. Este ha sido el primer programa de la temporada. Ya sabéis, nos sustentamos gracias a vuestras suscripciones. Estamos ahí cerquita de llegar a las 10.000 personas y nos haría muchísima ilusión llegar. Y si no, ya sabéis, siempre compartir nuestros contenidos, pues darle al me gusta ahí en YouTube. Si nos estás escuchando ya en el podcast, pues compártelo en iVoox, en Spotify, mándaselo a tus colegas, esparce la palabra del Salto y de la Economía Cabreada y de este programa. Y nosotras aquí en El Salto siempre te lo vamos a tener muy, muy, muy agradecido. Nada, lo dicho, espero que hayáis disfrutado con este programa, este temazo del verano sobre las redes sociales. Yo creo que ha sido un gustazo escuchar tanto a Pablo como a Marta. Nos vemos prontito. Ya sabéis, yo soy Iago Álvarez Barba, esta es Economía Cabreada. Venga, nos vemos el martes que viene.